que no te lo cuenten. El suplemento dominical del Salto Radio. El Salto es un proyecto periodístico formado por 200 personas y más de 8.000 socias que apuesta por un periodismo radicalmente diferente, sin financiación de empresas del IBEX 35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva. Cuando te haces socia, estás haciendo posible que El Salto siga existiendo y pueda llegar a más gente con mejores contenidos. El Salto Radio es el área sonora del Salto. Trabajadores denuncian que Ayuso prescinde de contratos COVID en plena sexta ola. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, afirmó hace un par de semanas que los 11.300 contratos de refuerzo por el COVID se mantendrían en el Servicio Madrileño de Salud. Sin embargo, muchos sanitarios ya han recibido antes de esta declaración el SMS de su despido a partir del 31 de diciembre. Las cinco organizaciones sindicales que conforman la mesa sectorial denuncian esta situación. Miguel Ángel Salvador, neumólogo en el clínico, es uno de estos contratos eventuales que antes ya fue interino en el Infanta Sofía. Es lo que hay en toda la Comunidad de Madrid, pues sí. Un silencio hasta que te dicen que te vas a la calle o que te renuevan el contrato, pero vamos, esto siempre ha sido así. Y entonces nada, estábamos en esa tesitura esperando y el otro día nuestra jefa nos dijo, pero bueno, esto también fue casi cuando Ayuso dio la noticia de que iba a prolongar los contratos hasta el 31 de marzo por la situación epidemiológica. Y nuestra jefa nos dijo que pues eso, que parecía que nos prolongaba a nosotros el contrato. De hecho, vamos, nosotros ha abierto plan, o sea, las agendas están abiertas contando con nosotros incluso hasta mayo, ¿sabes? Es decir, que aunque tengamos un contrato de eventual, muchos de nosotros que estamos con los contratos de eventuales, realmente lo que somos plantilla estructural, ¿sabes? Al igual que un montón de gente que antes tenía contratos eventuales y que se lo han pasado a contrato COVID. Escrito por Sara Plaza, publicado en El Salto Madrid el 21 de diciembre de 2021. Tenemos una cultura de plantas medicinales muy arraigada, pero falla la transmisión. Entrevista a Garbiñe Larrea, naturópata colegiada y experta en plantas medicinales. Tras comenzar a adentrarse en el mundo de las plantas cuando era tan solo una niña y siguiendo la tradición familiar, reúne ahora en el libro Sendabelarrec d'Aquitena un listado de 45 plantas medicinales para aliviar dolencias graves. Escrito por Yasmina Vargas, publicado en Órdago el 19 de diciembre de 2021. Un plan implacable que todo lo arregla con la renovable. Renovable sí, pero no así. Renovable sí, pero no así. La manifestación del 18D en Mérida pone el broche a un año de protestas contra la conversión de Extremadura en zona de sacrificio. Numerosas plataformas ciudadanas y organizaciones ecologistas se reunieron en Mérida para manifestarse contra el saqueo a Extremadura. La mayor parte de las protestas eran contra los proyectos de energía renovable. En esta línea iban los cánticos durante la marcha. Concluye esta movilización un año donde se ha puesto sobre la mesa, desde diversas plataformas ciudadanas y organizaciones, el alto nivel de conflictividad, oposición y debate social que múltiples proyectos mineros, eólicos o fotovoltaicos concitan entre la ciudadanía afectada. Escrito por la redacción del Salto Extremadura y publicado por El Salto Extremadura el 20 de diciembre de 2021. La guerra silenciada. 24 horas con los combatientes saharauis en el frente. Así empieza el reportaje audiovisual que nos acerca al día a día de los saharauis que atacan los puestos de defensa marroquíes y recorren el desierto. De noche, con las luces de los vehículos apagadas, a la luz del sol, con la mirada puesta en el objetivo. La voz del médico saharaui Mahmoud Salama Ejdud resume el espíritu de este pueblo dispuesto a perecer defendiendo su derecho a la libertad. Quieren morirse encima de sus tierras. La pieza acompaña un reportaje emotivo salpicado por las fotografías de Carlos Gil. Nos ponemos en la piel de los que se juegan la vida y participamos en romper el silencio alrededor de una guerra de la que poco se habla en la mayoría de medios de comunicación. Escrito por Bashir Mohamed Lahzen, publicado en El Salto Andalucía el 14 de diciembre de 2021. La noche en la que ardió una imprenta del anarquismo vasco. Recuerdo a una pequeña parte de la historia reciente de Euskal Herria. Durante la madrugada del 24 de agosto de 1978, cuando la ciudad de Bilbao celebraba su primer Aste Nagusia tras el fin de la represión dictatorial, un comando fascista del grupo Guerrilleros de Cristo atacó con bombas incendiarias la librería e imprenta del colectivo anarquistas Katasuna. El local estaba situado en pleno centro de Bilbao y toda la maquinaria quedó arrasada por las llamas tras el ataque. Sin embargo, el proyecto político y editorial consiguió sobrevivir 2 años más. Escrito por Unai Aranzadi, publicado en Órdago el 20 de diciembre de 2021. Mujer andaluza y periodista. La difícil transición hacia la igualdad. La transición supuso la recuperación gradual de libertades y derechos, pero no fue un tiempo fácil para las mujeres periodistas. En este reportaje, María Jesús González, María Esperanza Sánchez, Mercedes de Pablos y Lola Cintado, 4 periodistas muy populares de Andalucía, explican cómo vivieron ellas esos años tras la muerte de Franco. Cuentan que los medios eran un mundo de hombres, donde las pocas mujeres que entraban se las trataba con paternalismo. Además, conciliar vida personal y profesional era casi un imposible. Hemos podido dejar como herencia a las generaciones posteriores la voluntad decidida de trabajar y abordar el periodismo desde esa sensibilidad y mirada feminista que no existía, afirma María Jesús González. Escrito por Sara Díaz Ruz y publicado por El Salto Andalucía el 18 de diciembre de 2021. La exigencia de una moratoria a las macrogranjas ganaderas empieza a recorrer el Estado. Castilla-La Mancha ha sido la primera comunidad autónoma en frenar la concesión de licencias para nuevas granjas intensivas de porcino y parece que al País Valencià será la segunda. A raíz de una demanda de Amigos de la Tierra, el gobierno manchego ha empezado a poner límites a la ganadería industrial. La entidad recuerda que el sector en España tenía un carácter familiar y de pequeña escala, pero desde hace pocos años se ha ido concentrando y está acabando en manos de empresas multinacionales. Uno de los mayores problemas que generan las macrogranjas es la contaminación del agua y el aire, provocados por la concentración de los desechos del ganado. Escrito y publicado por El Salto País Valencià, el 15 de diciembre de 2021. Una ventana a la gran escasez. Primero fue el gel hidroalcohólico, las mascarillas, los respiradores. Luego en los supermercados llegó a faltar incluso el papel higiénico. Durante unos pocos meses la población de los países más desarrollados del mundo observó pasmada y con incredulidad que en las sociedades de la abundancia podían faltar cosas. Esta situación, con un contexto más normalizado, se ha seguido repitiendo. La explicación oficial son los cuellos de botella por el desajuste de la oferta y la demanda. Los expertos de la comunidad científica apuntan a fallos estructurales del sistema. Antonio Turiel, científico del CSIC. Bueno, yo esto de hecho ya lo definimos hace muchos años. Esto es lo que se denomina la gran escasez. Y es un fenómeno esperado, de hace años que esperábamos que sucediera. Y es un fenómeno que tiene, por supuesto, en cada materia prima concreta tiene, digamos, factores diferentes. No hay siempre un único factor, siempre hay varios, pero siempre la energía es un factor importante en todos ellos. Y entonces, esencialmente, lo que tenemos aquí es una crisis energética muy importante que provoca una escasez de todo. Escrito por Martín Cuneo, publicado en la edición general del Salto el 19 de diciembre de 2021. Dios te lo cuente. El suplemento dominical del Salto Radio.